Saludamos a Luciana Rosende, periodista. Luciana, ¿cómo te va? Buenas tardecitas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Todo están? Bien. Comentábamos recién, bueno, mañana se cumplen 10 años de la desaparición de Julio López y lo tomamos la posibilidad de hablar con vos como una mini excusa para profundizar un poco sobre el tema y hablar sobre otras cuestiones, si da. Uh-huh. ¿Te hace algo la fecha? ¿Te moviliza? O por ahí hay gente que desprecia también la efeméride para estas cosas. ¿Qué te ocurre a vos? Sí, un poco las dos cosas, porque de algún modo es inevitable hablar más del tema y que esté más presente, porque obviamente es la fecha en la que se hacen estas conversaciones, estos llamados y las distintas actividades por López. Y por otro lado esto, de que incluso cuando empezamos a hacer el libro y queríamos romper un poquito ese olvido y esa mención exclusivamente de aniversario, también estábamos en contra de eso, así que las dos cosas al mismo tiempo, pero me parece que a nivel medios es inevitable, es como la excusa para hablar de López en la fecha en general. Uh-huh. Dado que no hay mucha otra noticia ni avance en la causa, justamente se convierte en la única excusa por año que tenemos, ¿no? Bien. Incluso pensaba si no han tenido que resistir la tentación de hacer una reedición, una reactualización de del laburo que hicieron. Vos el año pasado, de todos modos, contabas que tampoco se encontraban con datos como para justificar una posible reactualización del laburo. Claro, no, de hecho en estos días también me pedían un artículo para una revista sobre este tema y empecé así diciendo que lamentablemente lo peor en torno al libro es que no hay un segundo libro posible, me parece, porque obviamente siempre se puede agregar alguna cosa, modificar algo, pero no hay un segundo tomo posible como lo hubiéramos querido hacer, que sería... la causa se resolvió de tal modo, los responsables identificados fueron tales, se juzgaron y se condenaron. Ese libro no existe como posibilidad ahora, y por lo tanto no se desactualizó demasiado el libro nuestro, que ya tiene 3 años. Luciana, Cintia te saluda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por ahí, para que nos pongamos en tema, porque por ahí hay gente que todavía no leyó el libro, ¿cómo fue la investigación y a qué llegaron? ¿O qué es lo poco que pudieron recabar? Ajá. Que no es poco. Según como se mire. Lo que hicimos fue meternos con la causa judicial, no desde el minuto cero. Primero entramos al tema para ver qué es lo que había, y cuando pudimos acceder al expediente, lo que vimos es que había algunas líneas de investigación con algunas sospechas y pistas bastante concretas, con nombre y apellido de posibles sospechosos, y lo que tratamos de concentrarnos a lo largo del libro es en contar y relatar cuáles eran esas pistas y esas líneas de investigación. Obviamente también hay mucha otra cosa en la causa que es enorme, de pistas falsas y de cuestiones que no llevan a ningún lado, que también eso lo relevamos, pero lo que nos parecía importante era hacer énfasis en las sospechas que sí existían y sí existen, y lo que marcamos es que en todos esos casos eran líneas importantes que no se llevaron hasta el final, como en todos los casos quedó o un allanamiento o alguna medida por tomar, aunque fuera para descartar esas pistas, como que se dejaron todas a mitad de camino, incluso las que eran más sólidas. Y eso es lo que contamos a lo largo del libro en uno de sus ejes. El otro es tratar de reconstruir todo lo que pudimos sobre la historia de López y su vida, su militancia y demás. Son como los dos ejes que atraviesan el libro. En el libro lo que queda claro es que a la bonaerense le dan todo el tiempo del mundo para borrar pistas o algún tipo de prueba que los incriminara, o por lo menos en principio. Sí, porque de hecho la bonaerense tuvo un año y medio a cargo las medidas de investigación de la causa, con lo cual era una fuerza sospechada o que se podía pensar desde un primer momento que podía estar vinculada, ya fuera por personal en actividad como por represores que hubieran pertenecido a esa fuerza. Por ambas cosas había vínculos con la policía bonaerense, y sin embargo durante el primer año y medio, que es obviamente el tiempo fundamental, es el primero en toda investigación, la causa estuvo en manos de ellos. Uh-huh. ¿Qué mirada tenés del nuevo contexto en el que el caso López también está inmerso, sobre todo porque además fue un hecho que puso en incomodidad, por lo menos a buena parte de la militancia de derechos humanos, también vinculada al kirchnerismo. Hoy es como que hay, uno adivina que habría sectores que saldrían a la calle y que antes un poco miraban la cuestión de costado. Y te pido que me des esa mirada sobre el nuevo contexto y me cuentes si el libro te acercó a la familia de López y a sus compañeros de lucha y de militancia, o preferiste tomar distancia. Por un lado, en cuanto al contexto, me parece que lo primero que pasó tiene que ver, digamos, como que se adelantó un poco el hablar de los 10 años de López cuando se empezó a hablar de la posible salida a prisión domiciliaria de Chipolás. Me parece que eso fue lo que, digamos, fue como un impacto grande el que generó, y un repudio muy fuerte, y como que aceleró, por lo menos en La Plata, todas las movidas y movilizaciones, y ya se empezó a hablar de los 10 años de López ahí, como que era el peor contexto posible en el que llegaban, ¿no? Con la posibilidad de que Chocolás volviera a su casa. Y esto que generó, esto que mencionabas, en los organismos y en los distintos espacios políticos, creo que sigue vigente, pero puede ser que en este contexto y ante cuestiones como la posible domiciliaria de Chocolás, un poquito se diluye esa visión, me parece, y habrá que ver cómo sigue, no lo sé. Pero como que ahí la postura es bastante clara y se ponen todos del mismo lado, que parece que no hay mucha duda en repudiar eso. Sobre la otra pregunta, nosotros, bueno, tuvimos entrevistas con todos los miembros de la familia que quisieron hablar y también, obvio, con todos sus compañeros de militancia y demás. Con respecto a López, con todos tenemos un buen vínculo, distinto, si se quiere, porque... Uh-huh. Bueno, la familia es una familia complicada y por ahí en algunas cuestiones tomamos sí un poquito de distancia, pero manteniendo una buena relación, digamos, a nivel entrevistas y todo lo que hubo que hacer para el libro, lo hicimos bien con ellos, digamos. Uh-huh. Durante la investigación se reunieron con distintos políticos y funcionarios del momento, Arlanián, Aníbal Fernández. ¿Qué impresión? No, Aníbal no nos dio. Ah, Aníbal no les dio, les dijo que iba a dar y no les dio. ¿Qué impresión les quedó? Ninguno de los Fernández. Claro. Alberto. Exacto. ¿Qué impresión les quedaron de esas reuniones, digo? Y depende con quién, qué sé yo, por ejemplo, Solá nos dio en su momento la entrevista, que fue uno de los que sí aceptó hablar y habló bastante del tema y lo contaba como un golpe que había recibido su gestión muy fuerte, pero también tiró frases como, bueno, nosotros protegimos a los jueces y nos olvidamos de los testigos, cosas así. Uh-huh. Bastante duras. Así que eso, bueno, depende de cada caso. Esa frase de Solá nos quedó como muy presente siempre porque es bastante impactante, si bien obviamente es algo que es un hecho que tomó a todos bastante por sorpresa, a todos los ámbitos, ¿no? No era algo que se veía venir, lo que pasó con López. Bien, y respecto de, digo, hago hincapié con la entrevista con Arlanián, sí. Que ustedes cuentan que los familiares y los compañeros de militancia le reclamaban por una purga y él sostenía que ya se había hecho una gran purga, y después de miembros de la bonaerense que hubiesen estado en la dictadura, pero resulta que después salió un listado que decía todo lo contrario. Sí, en realidad me parece que las dos cosas son ciertas, porque también el hecho de que se estaba haciendo una purga y se había hecho ya una parte de la purga, también formaba parte del contexto de la desaparición, y también algunas de las interpretaciones apuntan a eso como factor de explicación y no tanto o no solo a Chocolás y a, uh-huh, y a represores más relacionados con un pasado, ¿no? Sino que lo asocian más con ese presente. Y después es verdad también que los listados sobre policías bonaerenses en actividad que venían de la dictadura indicaban que seguía habiendo personal activo para esa fecha. O sea que me parece que las dos cosas son verdaderas. También lo que me acuerdo de la, digamos, fue hace mucho, fue hace 3 años, pero lo que me recuerdo también como algo importante de la entrevista con Arlanián, si bien destaco a los que quisieron hablar para el libro y todo, él planteaba que se había tomado el caso López como un secuestro desde un primer momento y que se obró en función de eso desde un primer momento, y la verdad es que no. De hecho, los primeros 3 meses prácticamente no se hizo nada en función de investigar a los represores. Se tomó como un caso de búsqueda de paradero y lo llevaba a la policía en Los Hornos, la comisaría local, y bueno, y la justicia provincial, o sea que no es cierto que desde el minuto cero se interpretó como lo que fue. Y por otro lado, ¿cuáles son las responsabilidades del Poder Judicial para que la causa no haya tenido ningún avance? ¿Del Poder Judicial? Creo que en algún punto es algo que no es solo exclusivo del caso López, que tiene que ver con los tiempos y la ineficacia, no sé qué palabra usar, pero me parece que tiene que ver con prácticas que no son solo el caso López, cuestiones como que se pidan determinadas medidas y tomen meses en concretarse, que a nivel prueba es sumamente perjudicial, porque obviamente no es lo mismo hacer un allanamiento o periciar un auto enseguida que 3 años después, como ha pasado en esta causa. Pero me parece que no es algo exclusivo del caso López. De hecho, mientras hacíamos el libro, lo fuimos viendo también en otras causas que no tenían nada que ver con el tema y que también veíamos el mismo tipo de práctica. Uh-huh. O sea, que lamentablemente creo que hay un modo ahí de funcionamiento que no se investiga bien en general. Y también supongo que sumado a eso hay un tema de que la causa López no es una causa que a nadie le interesara demasiado tener en sus manos a nivel funcionarios judiciales, ¿no? Porque y más cuando más pasa el tiempo y más difícil es que se llegue a un resultado. No sé si decir molestia, pero es una cosa que no me parece que nadie quiere tener a cargo, porque cuanto más lejos esté la posibilidad de llegar a algo, es eso, una molestia. Estamos hablando con la periodista Luciana Rosende, autora de Los días sin López, junto a Werner Pertot. Luciana, ¿qué más haces? ¿Qué otras cosas haces con tu oficio, tu profesión? En algún momento, no sé, te pregunto si seguirás a cargo de un equipo de investigación de la Cátedra de Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas. Eso, contanos de tu vida. Sí, no, ahí no estoy más en ese espacio. Doy clases en la materia de investigación periodística en la Escuela de Periodismo Éter. Y en una materia también de primer año de esa escuela. Trabajo en un portal periodístico que se llama Política Argentina y en otro que llevamos a cabo de forma autogestiva con otros periodistas, que es el Argentino Zona Norte, que es uno de los medios que forma parte del Grupo 23 de Spolky y compañía, bueno, que fue vaciado, supongo que conocen la historia, del mismo grupo que Tiempo Argentino, de Radio América, Infonews y demás. Y bueno, nos estafaron y nos dejaron sin trabajo en ese espacio y ahora lo sostenemos de forma autogestiva con mis compañeros, así que está buena la pregunta porque siempre nos viene bien difundir que esos medios existimos todavía. Más vale. ¿Dónde tiene circulación ese medio? ¿O es vía web? Es vía web, era en papel cuando lo tenía la empresa, y de hecho fue la empresa la que lo dejó de imprimir en su momento. ¿El Zona Norte hace referencia a la provincia de Buenos Aires? Urbano Norte, ajá, claro. Sí, está bien. Igual, bueno, como ahora que es web, lo puede leer cualquiera, pero sí, la cobertura es en el Conurbano Norte. Pero nosotros no somos poquitos y con esto haciéndolo a pulmón, así que posibilidad de hacerlo en papel por el momento no tenemos, pero bueno. Tal vez, ojalá en algún momento podamos. Era de la serie de diarios del Argentino que circulaban gratuitos en los trenes y subtes, y eso era lo bueno que tenía, esa circulación gratuita. Pero bueno, por ahora lo seguimos solo en web. Y Luciano, digo, como digamos, periodistas autogestivos, ¿ven la necesidad de que exista el papel? No sé si la necesidad, lo que tenía de bueno este diario, al menos en papel, que era gratuito y se repartía la mañana en el tren, era que me parece que tenía una llegada a un público que por ahí no... Claro. Sí, era masivo, digamos, es así, claro, era un medio masivo. Sí, se había instalado muy bien en ese sector, en ese lector trabajador que sale a la mañana y se toma el tren, y eso era lo bueno que tenía, me parece, el diario. Después, bueno, la discusión de qué pasará con los medios en papel... es muy grande, no sé cuál es la respuesta. ¿Y qué visión tenés de lo que hizo el kirchnerismo con los medios? En el sentido de, bueno, hizo una apuesta en la que eligió un par de empresarios como que le iban a cuidar las espaldas permanentemente, y uno ve con el tiempo que no se generaron otras cosas, o en todo caso medios comunitarios o surgidos de otra forma no tuvieron tanto respaldo del Estado. ¿Cómo analizás ese panorama, si es que tenés una mirada, no sé? Sí, bueno, habiendo vivido desde adentro todo lo que pasó en el Grupo 23, y sabiendo ya de antes algunas cosas de Spolky, que se hayan puesto tantas fichas y tanto dinero ahí, me parece pésimo. Porque, bueno, digamos, era un poco previsible que algo así podía pasar, tal vez no tan brusco como fue todo, pero el hombre ya tenía sus antecedentes en vaciamientos y demás, y sin embargo se apostó todo o mucho ahí, a ese espacio, así que eso me parece pésimo como, como decisión. No sé muy bien por qué en su momento se eligió esa persona y ese espacio y no otra, digamos, para crear lo mismo, ¿no? Porque el grupo se creó prácticamente desde cero, era una cosa chiquita cuando empezó el kirchnerismo y después se multiplicó tanto, digamos, podían haber hecho lo mismo con otro empresario, si se quiere, y la verdad desconozco por qué se eligió esa persona, pero me parece malísimo que así haya sido y en cómo terminó todo está la prueba, ¿no? Claramente. La última de mi parte, contabas recién que estás en una cátedra de periodismo de investigación y sí. Bueno, en el último tiempo ha crecido esta o se ve más intensamente la voluntad de quienes consumimos medios de consumir precisamente periodismo de investigación, pero también están aquellos como Jorge Lanata que hacen una suerte de periodismo de investigación que no responde tan o siempre a la verdad o a lo real. ¿Cuáles son las líneas que manejas vos cuando das clases? Por un lado, hacemos como en general, les contamos como una introducción que no es muy alentadora con respecto a lo que es el periodismo de investigación hoy en día, por una cuestión de que, bueno, es gente muy joven, obviamente, están recién arrancando, esa materia está en tercer año, o sea que ya están por recibirse y por empezar a laburar, o algunos ya laburando, y lo que les contamos por lo que vemos en los medios es que no hay demasiado espacio destinado al periodismo de investigación en serio, o sea, no hay muchos medios que tengan grupos de investigación, creo que debe haber uno, y que destinen equipos de periodistas, tiempo, recursos a que se puedan hacer investigaciones serias, que es lo que requeriría hacer un buen periodismo de investigación. Casi no hay. En general, hacer una investigación es algo que hace uno o un grupo de periodistas por fuera de sus medios y de sus laburos y más en sus tiempos libres porque se comprometen con un tema y lo llevan adelante. Me parece que se da más de ese modo que de forma que en el marco, digamos, de un trabajo de todos los días de un periodista. Y bueno, eso se los contamos porque es lo que vemos y para anticiparles con qué tal vez se encuentren, pero bueno, así todo nos parece que está buena enseñar la herramienta de investigar y que lo puedan usar en sus laburos o en los ámbitos que ellos construyan como propios también. ¿Sos licenciada en historia? Sí. Sí, hago la tesis. Ah, ¿estás concebiendo la tesis? Está bien. Sí. Bueno, tengo ese problemita. A ver si te animás desde ese lugar de licenciada en historia, ponele que queda más interesante que si fuera un periodista raso. ¿Qué mirada, cómo describirías el gobierno de Mauricio Macri, si bien está a mitad de camino y recién empezando, pero no para etiquetarlo, pero sí para caracterizarlo por lo menos? Sí, bueno, creo que obviamente mirado desde nuestra historia tiene que ver con sectores dominantes que siempre estuvieron ahí, a veces más con más protagonismo y más presencia y más a la vista y otras veces menos, y bueno, con la, digamos, un sector dominante que estuvo siempre, con la gran novedad de que llega por los votos. Eso es lo distintivo de este proceso, me parece. Y bueno, habrá que leerlo desde la historia en un tiempo, pero creo que es la marca que lo diferencia y que habrá que interpretar luego de por qué esta vez ese sector que siempre existió, con sus variaciones a lo largo del tiempo, esta vez llegó por las urnas. Bien, Luciano Rosende, te agradecemos y si querés agregar algo más sobre la cuestión Julio López o los temas que consideres oportuno, te escuchamos. No, los invito, si quieren, hay una iniciativa de un fotógrafo que se llama Gerardo del Oro, que se llama A Pegar por López, que está, bueno, está circulando, se puede encontrar en Facebook o si quieren, no sé si en alguna página del programa después lo pueden difundir, que me parece interesante porque lo que propone se puede hacer en cualquier parte, que es, está haciendo circular unos PDFs que se pueden imprimir de fotos de López y la idea es pegar su imagen en todos lados, en todas partes, y otra vez con la excusa del aniversario para volver a instalar la presencia de su ausencia, digamos. Y bueno, el que quiera, me parece, hoy salimos a pegar por mi barrio, por Balvanera, y está bueno para hacerlo en otros lugares también. Muy bien, muchas gracias de vuelta y un abrazo. Un abrazo grande. Luciana Rosende es periodista, va a ser licenciada en historia una vez que presente su tesis y habló acá en La Kermés de los Sábados. Este programa que hacemos con amor.